Para cantar y tú para esperar, solo un beso al regresar es tu felicidad. Solo espero que algún día esto termine y no te canses de esperar, vida mía, ay, vida mía. Chiche, ahí viene Pastora. Lastimo yo por serle fiel a mi corazón, al escuchar guitarras, al son de una canción. Yo nací para cantar y tú para esperar, solo un beso al regresar es tu felicidad. Solo espero que algún día esto termine y no te canses de esperar, vida mía.